Magazín musical independent de la Com, amb Nando Caballero. Vida i color, amb Francesc Gasulla. Doncs continuem aquí a la bona i bonica sintonia de Com Ràdio, a l'altra cara de la lluna, i saludem el Francesc. Molt bona nit, Francesc. Molt bona nit, Nando. Què tal, com estàs? Molt bé, una mica refredat, però... Sí, bé. Bueno, ara és l'època, eh? Ara comença i no ho deixem fins a la primavera. Com a mi, jo, eh? Espero que no. Doncs el Francesc que ve cada dues setmanetes i ens porta bandes, ens porta grups, ens porta gent, amics, músics, i avui li toca el torn a... A Los Pedales. A Los Pedales. Sí, que no només és un grup, sinó també són amics. Ah, que guai. Ells venen des d'Àvila, des de Pedro Bernardo, i ahir van estar tocant a la sala Monasterio, en format acústic, i ara ens explicaran una mica com va anar. El periplo. I... Exacte. Molt bé. Doncs fes tu les presentacions. Tenim a Gustavo i a Rodolfo Muñoz, que són germans, i ells venen de, com deia abans, de Pedro Bernardo, són Los Pedales. Los Gallagher. Bienvenidos. De... Sí. De Bernardo. ¿Cómo era vuestro pueblo, Bernardo? Pedro Bernardo. Pedro Bernardo. Los Gallagher de Pedro Bernardo. Oh, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo fue ayer? Bien, pues estuvo muy bien. La verdad que tuvimos un público que estaba muy pendiente de y muy respetuoso, ¿no? Viendo el concierto. Y nada, fue muy, muy agradable, muy tranquilito, porque la gente estaba sentada y esto, y vais, venís los dos en acústico. Veníamos los dos, ¿no? En plan acústico. Los dos en acústico. Ah, qué guay. Horita y diez y tal, y nada, muy bien. Bueno, súper a gusto, aquí en Barcelona. Chachachachach. ¿Habías venido antes? No, ni de visita siquiera, o sea que ya aprovechamos y hemos, joder, hemos conocido... Que... Perdiste la semana pasada que había un... Ya, una buena sí, había un buen evento, sí, ¿no? Vino un señor y tal... Nos han contado. Sí, con un coche, paseando. Sí. Claro, estuvo bien, ¿eh? Con una vitrina, ¿no? Sí. Francesc, què fem? Doncs ells han vingut a presentar aquí a Barcelona el seu primer disc, que es diu Nuevo Mundo, que el van editar a principi d'aquest any, més o menys, i bueno, estan fent una gira bàsicament de concerts acústics, i ahir els hi va tocar a Barcelona. I bé, la seva música és com una de les cançons que escoltarem ara, no? Molt bé, doncs comencem a escoltar la música de Los Pedales, en aquest disc Nuevo Mundo, i la cançó que enceta el disc, que es diu La Màquina del... Tiempo. Si en el cielo hay nubes y claros, contaré mi secreto al rival. Buscaré el caballo del malo para huir hacia otro lugar, y ya voy hacia mi destino. Se repartan por igual armas al enemigo. Todas las preguntas se responden al azar. Aunque flote con pies de plomo, cuando vea aviones pasar, soplará mi castillo de naipes con la fuerza de un huracán, y voy hacia mi destino. Voy a donde van los tiros, que se repartan por igual armas al Doncs Los Pedales, aquí a Comradio, l'altre cara de la lluna, aquesta cançó que es diu La màquina del tiempo, que enceta el seu nou disc, primer disc, que primer disc, sí. Expliquem la història dels Pedales. Doncs millor que l'expliquin ells, home, no? Clar, evidentment. Sí. A veure. Com empezó Los Pedales? ¿Cómo empezaron? Pues, bueno, no hay una fecha fija, ¿no? Llevamos mucho tiempo tocando, 10, 12 años juntos ahí intentando hacer canciones y tal, pero el verdadero punto de partida de Los Pedales fue en el 2007, que fue cuando decidimos grabar un disco, que en principio iba a ser un EP y terminó siendo un disco, y nació a partir de ahí, ¿no? O sea, fue poco a poco, cada vez a más y cada vez con más ganas y más ambición, entre comillas, ¿no? Para la continuidad. Pero a partir del 2007 se puede decir que empezó el proyecto. Uh-huh. Hasta que llegaste este año a editar el primer disco, que es Nuevo Mundo. Sí, ha sido un proceso bastante largo, ¿no? Porque era fines de semana grabar y el proceso de grabación duró como, una locura, año y medio por ahí. Y claro, al ser autoeditados y todo nos pilló de nuevas, estuvimos buscando distribuidora, lo de la fábrica, todo eso, y hasta que nos hemos estabilizado, ¿no?, a la hora de hacer la discográfica y todo, pues ha pasado todo este tiempo, ¿no? El disco salió en el 16 de marzo y nada, todavía estamos ahí rodando lo que podamos con él. Muy bien. Los Pedales, básicamente, sois vosotros dos. Gustavo y Rodolfo, aunque cuando venís a hacer conciertos en acústico venís vosotros solos, pero tenéis también otros músicos que os acompañan cuando hacéis conciertos eléctricos, ¿no? Sí, cuando se da la oportunidad, que desgraciadamente según está el tema, hay pocas oportunidades, ¿no?, para tocar en eléctrico, ¿no? Es una maravilla realmente poder ir con la banda a tocar, pero sí, tenemos una banda que solemos ir con una formación, que somos cinco, que nosotros dos vamos a las guitarras y luego está David García a la batería, Gabri Casanova a los teclados y Rubén Puebla al bajo, y la verdad es que estamos ahí fijos y trabajando muy a gusto. Lo que pasa que de momento tenemos pocas fechas en eléctrico, en formato eléctrico. Muy bien. A nivel de salas también pasa como aquí, ¿no?, que la mayoría de las salas cuando ven la batería se espantan. Sí, por allí, un poco, ¿no? Sí. O sea, que pasa en todos sitios, ¿no? Sí. Eso está. Aparte los... bueno, como estamos en crisis, la música siempre ha estado en crisis. Sí, bueno, esa parte de... Pero bueno, aún ni cobrando. Aquí dicen, es que los vecinos de mucho ruido ven con la acústica. Así que digamos que a la fuerza se están poniendo de moda los conciertos acústicos, ¿no? Sí, sí. Excepto en grandes salas y esto, ¿no? Claro. Pero esas te cobran. Esas no solo no pagan, esas te cobran. Exactamente. Bueno. Oye, habéis traído dos guitarras preciosas. La tuya es una Martin y una Gibson. Qué guay, muy bien. Y haremos haréis unos temitas. Por supuesto. Bueno, pues yo creo que no habría que dilatar más en el tiempo el momento y nos hacéis algo. Venga, vale, de acuerdo. Vamos a hacer una que se llama Dirección Sur. Dirección Sur, muy bien. Pues cuando queráis, amigos. Los Pedales, seguid con radio, a la otra cara de la luna. 1, 2, 3. Dirección sur, la puerta ya se ha abierto. Alrededor no quedan más inventos que te hagan sonreír y ver algo nuevo. Si vas con el viento de frente, sóplalo. Con eso será suficiente y atención. Que hoy vuelan las palabras que alguien te envió. Vuela moviendo las alas. Nada importa ya. Vuela, Molt bé, Los Pedales, aquí amb ràdio a l'altra cara de la lluna. Muy bien, chavales. Muchas gracias. Tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Una cosa també important que s'ha de dir de Los Pedales és que els dos fan les composicions, cadascú fa cançons i cadascú canta les seves cançons, o sigui que són dos veus que a l'hora de tocar doncs, també dona una varietat, no?, a l'hora de tocar el concert. No digo que tocáis los dos, sí, los dos componéis, los dos cantáis, y eso, pues, por un lado también ayuda a no cansarse tanto en un concierto, a poner la bastante, voz, también, y claro, también sí. Da una variedad, ¿no?, en cuanto a registro, ¿no? Claro, sí, yo creo que también que, pues, enriquece mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo son, bueno, las influencias tenemos las mismas, ¿no?, pero siempre cada uno tiene una visión diferente, ¿no?, y tiene una forma de expresarse diferente, entonces eso yo creo que enriquece. En un principio estaba la duda de si iba a tener un sentido, ¿no? Pero bueno, hemos visto que el disco pues sí que tiene un encuentro, ¿no? Tiene un punto de encuentro y que, bueno, en un momento dado, pues las voces, que en un principio había duda de si iba a cuadrar o no, pues sí que tienen ese punto de encuentro, que si no, claro, no podría haber sido, ¿no? Y también otra cosa, ayer en el concierto tocasteis vuestras canciones de Nuevo Mundo y también hicisteis alguna versión, ¿no? Sí, es costumbre vuestra hacer alguna versión. Sí, siempre. Aparte, bueno, ahora, claro, partes de un mínimo, ¿no? Que en realidad tienes un disco y tampoco es plan de adelantar demasiado el siguiente disco. Tampoco tenemos bastantes canciones, pero tampoco queremos adelantar demasiado, ¿no? Estamos presentando el primer disco y claro, el disco dura 30 minutos o 33 minutos y tampoco te vas a ir a los 40 minutos, ¿no? Y nada, solemos repasar canciones que nos gustan, que siempre hemos escuchado y nada, hacemos las versiones. Ayer, por ejemplo, hicimos What a Wonderful World de Louis Armstrong, Where Be and Wood de los Beatles y Mercedes Benz de Janis Joplin. Que la cantaba a capela, que ya la grabó a capela y la musicamos nosotros ahí en plan. Muy bien, pensaba que haríais alguna de Tom Petty o alguna cosa así. Bueno, bueno, no se descarta, pero también nos gusta, sí. Claro, está guay, está guay. Hombre, ya lo habéis dicho, con este tiempo entre que se graba, se edita, os buscáis la vida para editarlo y todo, ha pasado muchísimo tiempo y tendréis ya, como mínimo, preparado, compuesto el siguiente, ¿no? Está muy avanzada, sí, la fase de composición. Todavía nos queda, ¿eh? O sea, tampoco, o sea, a lo mejor si nos metemos a grabar hoy o dentro de un mes sí que podíamos tirar de canciones, ¿no? Para tener un disco, ¿no? Pero hay que pensárselo bien para plantear el mejor disco posible. Hay que dar de lo bueno lo mejor. De lo bueno lo mejor. De todas maneras, ayer en el concierto avanzasteis dos canciones, ¿no? Sí. ¿Nuevas? Sí, pero no tienen por qué salir, ser para el próximo disco. Estamos... Una de las dos tenemos dudas, ¿no? ¿Y la otra cuál era? Ah, Barco de Papel, sí. Barco de Papel, sí. Bueno, hay que verlo, sí. También es un poco un termómetro, ¿no? O sea, probar a ver qué tal van funcionando y esto. Y bueno, no están siquiera producidas, digamos. Seguramente que esas mismas canciones que nosotros tocamos así, a la hora de la producción, pues a lo mejor te cambiaba en estructura o no. O incluso en letra, a lo mejor, ¿sabes? Pero bueno, estamos ahí mirando a ver qué tal van funcionando y ya veremos a ver. También comentabais que este segundo disco, que seguramente empezaréis a grabar el año que viene, será un poquito diferente a este. Sí, nuevo la mundo, intención, ¿no?, es que sea diferente, ¿no? Porque siempre es, no sé, hay que dar más colorido, ¿no? A nosotros siempre nos ha encantado la música y una manera de eso, de demostrar que te gusta es también, pues, no sé, haces una obra, un tipo de obra, ha sido este, que es lo bueno, pues que ha sido como habéis escuchado vosotros, ¿no? Y luego, pues, seguir investigando, digamos, ¿no? Como una progresión, que a lo mejor hay gente que el siguiente, pues, le va a decir, ¿y esto no son Los Pedales? A lo mejor no sabemos cómo va a salir todavía, ¿no? Pero para nosotros que sea una progresión y un avance, ¿no? Es la idea que tenemos. Hombre, sí, con un sonido un poco más diferente, todo, más... pero dentro de todo de un entorno, sí. Rock o sí, folk, claro, rock, claro. ¿No? Vale, que es el que tocáis, sí, vosotros. Estamos trabajando sobre lo mismo realmente, bueno, lo que pasa es que claro, según pasa el tiempo, pues vas aprendiendo y claro, no cuentas las mismas historias que hace tres años, cuatro. Y luego depende mucho del productor, ¿sabes? El productor, quien lo mueva. Exactamente. Bueno, pues que a veces te digo la verdad, sinceramente, estas cosas son más de uno mismo sí, que de lo que el público percibe, ¿eh? Ya, vosotros sí, notáis una diferencia muy grande y el público a veces no nota tanta, también, tanta diferencia. También puede ser, sí, es verdad. Claro. Sí. Sí, porque muchos que os pongáis a hacer tecnorumba. Sí, porque muchas veces es la voz sutiles, claro, y sí, mira, lo hemos producido y te estás ahí comiendo el coco y pensando que la cosa ha ido súper genial y luego la gente dice, la gente no lo... parece que es igual que el otro. Claro, sí, me jodas, tío. Llevamos aquí tres meses rompiendo los cuernos. Y te llevamos aquí tiempo y trabajando y ahora me vienes con esto. Sí, pero es natural eso. Sí, total. ¿Hacemos otra cancioncita? Sí, hacemos otra canción. Vale, ¿no? Vale. Pues nada, vamos a hacer Razones Comunes, que ha sido el primer single de Nuevo Mundo. Vamos a hacer en formato acústico. Ok, perfecto. Don Bulgueo. Razones comunes. Molt bé. Los Pedales, aquí com Radio Altra Cara de la Lluna. Muy bien, chicos. Gracias, gracias. Además se nota eso, que cada canción es de uno, aparte de Por la Voz, que tienen otro aire las canciones, como la letra también, diferente, porque supongo que cada canción es un mundo, ¿no? Sí. Pero está guay eso, ¿no? Supongo que haya este binomio. Sí, es lo que ya comentábamos antes, que como siempre nos han gustado ir con canciones, con distintos tipos de canciones, pues nos ha venido de lujo componer los dos, porque así se marca más la diferencia, que notamos nosotros, ¿no? Es como nosotros que notamos más la diferencia. Sí, sí, sí. No, pero está guay. En Monasterio ayer estuvisteis tocando y había alguien más, era... No, éramos vosotros solos. Luego ellos ya hicieron una jam sesión de blues y tal. Ah, sí, los jueves eso, ahí jam en el monasterio. Pero eso era, bueno, era aparte. Nosotros, bueno, pues pillamos esa sala y ya era como concierto de Los Pedales y luego ya pues lo que hacían. Y aparte de Barcelona, ¿estáis rodando más por España? Ya hemos hecho algunas ciudades como Murcia, Albacete... En Murcia hay mucho rock and roll, ¿eh? En Murcia hay mucho rock and roll. En Albacete fue... En Albacete no tengo control, pero pues fue Murcia, muy... con los amigos, con Román, a los amigos de Don Marañones y ha habido compañía. Mucho... Sí. Y hay un mogollón de salas. Y está muy bien. Bueno, han salido musicazos de allí de Murcia, fíjate. Uh-huh. Han salido muchos músicos. Y luego en Albacete también había en el bar donde tocamos, pues había mucha afición, ¿no? A la música. Luego estuvimos en Málaga, en Sevilla. Y nada, ahora tenemos también, pues, Gijón, Oviedo... Mañana vamos a Teruel, también, o sea que bueno, pues una gira un poco por todo el... Bueno, vais a quedar el fin de semana en Barcelona, ya que no es la primera vez que venís. Bueno, ya hemos estado hoy aquí. Hemos disfrutado el día hoy. Ay, yo os he fastidiado a la noche en vez de estar por ahí descubriendo la noche barcelonesa, venís aquí, de verdad. Todavía queda, No te preocupes, hay tiempo para todo. Muy bien. Bueno, y aparte de las fechas que han dicho y las ciudades, también ellos este año y el año pasado estuvieron tocando en el Ecopop, que supongo que eso fue una experiencia... Sí, no, fue una maravilla. Encima repetir 2 años seguidos, el primer año con Amaral y Lapido, y este año compartimos escenario el mismo día con Lofos Lesbian, Los 6 días, Señor Nadie, y la verdad que tocar esos niveles siempre es un verdadero lujo. ¿Dónde es el Ecopop? Arenas de San Pedro, un pueblo de Ávila también, del sur de Ávila. Ah, vale, por allí, por la zona. Sí. Maestro Lapido, me encanta. Maestro Lapido, total. Maestro Lapido. Maestro. Un descubrimiento ahí, verdad. Total. Un lujazo. Ajá. Oye, pues muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias por tocar la guitarra aquí en directo, que eso es un lujazo siempre. Un placer. Y sobre todo así, si la tocáis tan bien como muchas gracias. Como habéis tocado. Francesc. Podem tancar una altra cançó del disc, ¿no? Home, i tant. ¿Qué vamos a poner? Pues... no sé. ¿Te gusta gustar, dijimos? Te gusta gustar, ven. Claro. Porque queráis, ¿eh? ¿Te gusta gustar? Pues ya mismo, sí. Muy bien. Oye, pues que vaya muy bien. Nos seguiremos la pista a partir de ahora. Vale. myspace.com/lospedales. Allà trobareu tota la informació d'aquesta banda d'Àvila. I el Francesc, que el tornem a veure dintre uns dies. Sí, quan tu vulguis. Vale, molt bé. Adéu, una abraçada. Adéu. Muchas gracias. ¿Te gusta gustar en lugares que tú eliges? Y sabes crear la esencia primaveral. Te disgusta gustar donde oscurece el espejo de máscaras sin dueño que te dejan de admirar. Las cosas pueden ser en el escaparate, fruto de tu elección. Shat, shara, shat, shara, shat, shara, lora, lara. Shara, shat, shara, shat, shara. otra vez ha vuelto a perder el autobús. Te decían que nunca te reconocerían en el sitio donde tanto te gusta buscar. Shat, sharam, shat, sharam, shat, sharam. Des de la mitjanit i fins les 4, l'altra cara de la lluna, amb Nando Caballero.